sientes en una silla a esperar cómo se te pasa la vida. No te esperes que te vuelva a llegar por sí sola la alegría. Sal a por ella, cógela al vuelo, no queda otra. Pues ya estamos aquí un lunes más, como siempre, ofreciendo buena música en W Radio, con quien os habla, Juan Sin Techo, y con Golpe de Voz, un programa cargado de buena música y dos horas que estamos para ofrecer todo lo que nos enviáis, todas las noticias que nos llegan y hacer lo mejor posible para que paséis dos buenas horas con nosotros. Sin más, Golpe de Voz. No desconectes y comenzamos, que tenemos cosas muy, muy interesantes. Enchaquetados de alma envenenada, de uniformados que apestan como ratas de cloaca. posible. Estas son nuestras armas, canciones, la voz de los sin voz, rabia y corazón. Eso es el rock. Golpeemos. Llevaré el mensaje, igual que el viento. Muchísimas gracias, Madrid. Un aplauso para Dani. Pues aquí teníamos sonando a Gritando en Silencio, banda que acaban de confirmar unas cuantas fechas ya para finales del 2022 y principios del 2023. La banda vuelve a los escenarios. En este caso escuchábamos el tema A las Armas con la colaboración de Dani y de Cazoña y que está incluida en ese EP Gira Incendiaria. La verdad que es una buena noticia saber que Gritando en Silencio vuelven a los escenarios. Los esperamos por León a ver si sale una fecha. Y continuamos, nos vamos ahora con A Deshoras. La banda nos presentan ahora Los Colores de Otoño, que es el segundo videoclip oficial de lo que será Kamikazes de los Sueños, el nuevo LP de la banda navarra A Deshoras. Pues continuamos después de escuchar A Deshoras, nos vamos ahora con nuestro amigo y colaborador Carlos Balacera. Nos deja un nuevo videoclip y nos habla un poco de toda su trayectoria musical. Después de pasar por bandas como Los Chicos del Garito, Los Indeseables, Mala Fama, Silver Club Bikini, Los Villanos, 20 años en Balacera, se puso en solitario y nos sorprende con temas como este, La Rueda, Carlos Balacera. Thank you. noche deslumbran, viajando de noche de vuelta al local. Que quieren cerrarme los ojos, más debo aguantar. Kilómetros llenos de rayas partidas, seguidas que vienen y van. Heridas de la carretera que me cuidarán. Noches de viajes en madera y hormigón. Luces de peajes y de alcohol. Chicas en la puerta, en la maleta, rock and roll. Vino y rosas en cada estación. Da un trago que sea bien largo, que vienen tres más. Pa' abajo me piden que siga, voy a reventar. Que ya me alimento de todo lo que da la noche y no puedo encontrar. Que no hay balas ya de fogueo para este arsenal. Humos, tatuajes y brebajes de alquiler. Siempre queda algo que aprender. Da vueltas la rueda y suena la misma canción. Mil puños arriba y un let's go. Demasiado para mí. Y no se cansa de esperar. Demasiado para mí. No tengo ganas de parar. Demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Se cansa de sonar. Demasiado para mí. Y no se cansa de esperar. No tengo ganas de parar. Demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Demasiado para mí. Si no se cansa de sonar. Demasiado para mí. Si no se cansa de esperar. Demasiado para mí. No tengo ganas de parar. Demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Se cansa de sonar. Demasiado para mí. Y no me canso de esperar. Demasiado para mí. No tengo ganas de parar. Demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Demasiado para mí. Si no se cansa de sonar. Pues un tema de Carlos Balacera, donde agradece a un montón de gente haberse puesto delante de una cámara y de un micrófono para sacar una foto y cantar un estribillo de esta canción. Gracias, Carlos. Y nos vamos ahora con El pecho de Andy. Sin dormir, solo quiero habitar la vaga irrealidad. eterno respiré. Cristales, pues aquí teníamos al El Pecho de Andy, banda de Toledo que 35 años han pasado desde su último disco y ahora vienen con un nuevo trabajo titulado La Equivocación Minuciosa. Un disco bastante sincero, un disco bastante personal y con temas muy, muy llenos de cariño, como ellos definen. Pues ahí teníamos al Pecho de Andy. Y nos vamos con más cosillas. Una banda que prontito van a estar por aquí por León. Hay un sueño en mi cara, pero nadie puede entenderlo. Hay un sueño en mi casa, pero paso poco a verlo. Hay un sueño que no se apaga, ni se compra con dinero. Hay un sueño volviendo de un bolo, en el que apenas vendimos entradas. Hay un sueño cuando discutimos sobre temas. Se apaga, ni se compra con dinero. I don't need a fucking money, que el dinero no es pa' siempre, yo nací pa' desangrarme, con canciones pa' ser ande, que aunque no llegue a final de mes, que aunque muera tocando pa' tres, yo nací para arriesgarme. Canciones kamikazes. Hay un sueño cuando mi padre me recuerda porque sigo, porque nunca fui de parches cuando todo estaba hundido, porque todo tiene un precio y el mío está contigo. Yeah. I don't need a fucking more. Kamikazes. bien, disfrutemos de este viaje, tan ligeros de equipaje. I don't need a fucking money, que el dinero no es pa' siempre, yo nací pa' desangrarme, con canciones pa' ser grande, que aunque no llegue a final de mes, que aunque muera tocando pa' tres, yo nací para arriesgarme, con canciones kamikaze. Pues sí, eran Kitai, que nos vienen con un nuevo trabajo bajo la manga y con un nuevo espectáculo. Estarán el 18 de noviembre en el Gran Café en León ofreciendo su peculiar directo y su única música, porque es muy personal y bueno, yo tuve oportunidad antes de la pandemia de verlos en directo y fue una auténtica locura. Espero que repitan, seguramente que más todavía. Así que allí estaremos si no pasa nada. Y nos vamos con la novedad, pegamos un pequeño giro musical y nos vamos con La Regadera. La banda nos ofrece un nuevo adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo, Años Después. Fuimos felices aquel día, solo lo supe. Bajamos juntos hasta el río. Pues ahí teníamos lo nuevo de La Regadera y nos vamos con otra novedad. Escape nos presentan un nuevo tema, poco a poco van sacando lo que va a componer ese EP que están comentando que van a sacar. Quizás igual después acabe en disco, pero bueno, de momento nos dicen que un EP con unas pocas canciones y ahora viene el Chupacabras, Escape. Soy la solución para tu situación. Mira fijo Y después de escuchar lo nuevo de Escape, nos vamos con la banda leonesa Dementes. De momento no sabemos nada más, hasta el momento un nuevo tema, Tiempos Distintos, que se publicó hace 6 meses. Y bueno, la banda ha estado este verano dando conciertos y sí que tienen pensado algo en mente, vamos, tienen algo que no quieren decir, pero yo creo que alguna sorpresa va a caer antes de que acabe el año. Tiempos Distintos, lo último que tenemos de Dementes. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz y esta semana en la canción de Pichón, quiero presentaros a Mr. Bungle, grupo creado en 1985 por Mike Patton, Scott Ian y Dave Lombardo. Espero que os guste tanto como a mí. We'll be right back. es tremenda la colaboración que nos ha metido nuestro amigo y compañero Pichón, y la verdad que es una banda desconocida para nosotros y que va a formar parte de Golpe de Voz. Gracias, Pichón. La semana que viene espero otra novedad fantástica como esta. Nos vamos ahora con la banda Crash Bones. Nos presentan Quiero Más y está dentro de lo que va a ser ese gran disco que están produciendo ellos mismos. Aquí escuchábamos a Crash Bones con ese tema Quiero Más, y decir que no es nuevo disco, sino que siguen presentando ese disco titulado Tendencia Homicida del 2019. Es la información que me han hecho llegar, y perdonar la equivocación. Y nos vamos ahora con una banda sorprendente. Siguen sorprendiendo, formaron parte de un aniversario de Golpe de Voz. Y la verdad que es mucha, mucha caña. The Guilty Brigade nos dejan ahora un tema nuevo. Avión con destino al infierno. Prepararos que vienen con un temazo de Guilty Brigade. Vamos allá. Golpe de voz. Houston, tenemos un problema.